Audioteca UNR, construyendo la audioteca de Radio Universidad. Ay, buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Buen viernes. Y en este programa ya llegando a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. La trata de personas, también conocida como la esclavitud del siglo XXI, es un delito que atenta contra los derechos humanos, ya que vulnera la libertad, integridad y dignidad de las personas. Redes especializadas en este delito reclutan a sus víctimas mediante engaños y anualmente millones de personas en el mundo son sometidas a la explotación sexual y laboral. En Argentina, durante el año 2008, se aprobó la ley 26.364 que pena la trata de personas. Desde distintas organizaciones sociales estudiaron el texto y marcaron ciertas falencias. Finalmente, se efectuaron algunas modificaciones en la ley, aunque, a pesar de ello, este delito no logró ser penalizado eficazmente. Trata de personas. ¿Y actualmente cómo se está trabajando, por lo menos cuál es su visión sobre cómo se está trabajando en Argentina para poder erradicar este tipo de delitos, ¿no? Porque se hace en muchas ocasiones bastante difícil rastrear las situaciones, o al menos a veces uno puede considerar que no hay demasiada voluntad como para poder investigar estos casos. ¿Cómo estamos en esa materia de investigación acá en nuestro país? Entrevista a Mercedes Azorati, coordinadora del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro, en la marca de la almohada, 11 de abril de 2008. Yo diría que bastante mal. Simplemente hace muy poco salió el índice de condenas, como todavía no tenemos, como todavía no teníamos la ley, por los artículos del código que tienen que ver con explotación sexual, con reducción a la servidumbre, y el índice de condenas era del 0,09%, menos de una condena por año, es decir, es casi no hay. Digo, ¿y su lectura es que esto sucede? Esto es en la parte de explotación sexual. En la parte de explotación laboral han habido condenas y no hay todavía sentencias firmes, pero sí ha habido muchos avances en causas judiciales, en casos de trata para explotación laboral. Y en el caso de la explotación laboral, que hay un patrón en Argentina que habla de determinados rubros específicos en donde estas personas son, obligadas a trabajar. ¿En qué rubro es que se está viendo más esto hoy por hoy en relación a la explotación laboral concretamente? Bueno, lógicamente el rubro madre, es el rubro textil, ¿no? Esto ha habido, solamente para darte una idea, en Ciudad de Buenos Aires habría unos 6.000 talleres clandestinos. Cada taller tiene entre 10 y 25 personas mínimo. Así que, bueno, empecé a hacer la cuenta, eso es solamente Ciudad de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires también tiene muchísimo de talleres, pero también hay otros rubros que se empieza a ver, porque evidentemente este tipo de sistema de producción esclavista se ha extendido a otras áreas de la industria, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora se han visto mucho en la industria del calzado, en ladrilleras, en la industria de la construcción, se ven también casos en de explotación laboral de empleadas domésticas, se ve también en quintas, en agricultura. Usted recién mencionaba el caso de Buenos Aires, en donde se concentra gran cantidad de personas que están sometidas a explotación laboral. Digo, ahora, geográficamente, el lugar en donde estas personas son secuestradas o raptadas para este tipo de situaciones, ¿en dónde se ubica nuestro país? ¿Cuáles son las zonas más conflictivas en ese sentido? ¿En el tema laboral? No, hablo de la captación, o sea, geográficamente se ubica, usted mencionaba el caso de Buenos Aires como el caso en donde terminan siendo depositadas estas personas. Sí. Ahora, ¿dónde se produce la captación de las personas? ¿Cuáles son los lugares más riesgosos en ese sentido? El lugar más riesgoso es Misiones, y diría que en general todas las provincias del norte del país que tienen, digamos, una situación económica más, tal vez, que problemática, con más pobreza, con mayores índices de pobreza. Hay reclutamiento en Misiones, hay reclutamiento en Entre Ríos, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Jujuy. Y bueno, como le digo, ahora este año hemos tenido casos ya de reclutamiento en el sur del país que no lo teníamos. Bien. Mercedes, entonces, bueno, la opinión, digamos, en general es que esta ley, esta nueva ley que se sancionó desde la Cámara de Diputados, bueno, finalmente no va a tener, según usted, una aplicación eficiente en la práctica de acuerdo a estas críticas que hacía. Pero digo, ¿hay alguna...? No, yo te dije una sola crítica, son muchas más. Una es el tema de la reinserción de las víctimas, que no está mencionado claramente. El tema de la reparación de las víctimas, que tampoco se menciona. El tema de las penas. Fíjate que Argentina ahora tiene la pena más baja de toda Latinoamérica para trata de personas. Es un delito de lesa humanidad y nosotros le damos una pena mínima de 3 a 6 años, escarcelable. Lo normal y la complejidad del delito y la dificultad probatoria, digamos, teniendo en cuenta eso, la pena mínima es muy importante. Si yo fuera un tratante y tuviera que elegir un país de Latinoamérica, indudablemente, por las facilidades, elegiría Argentina. La marca de la almohada, 11 de abril de 2008. Bien, Mercedes Azorati, le agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Universidad de Rosario. Ha sido muy amable. Gracias. Bueno, hablábamos con Mercedes Azorati, coordinadora del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. Preocupante, ¿no? Al menos las declaraciones. Si yo fuera una persona que se dedica a la trata de personas, elegiría Argentina, justamente por la baja cantidad de años que puede tener una persona si es condenada por este delito. Trata de personas. Vamos a hablar con Dardo Herrera, es el comandante principal y jefe del Escuadrón Rosario Victoria de la Gendarmería Nacional. Dardo, buenos días, lo saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo le va? Apuntes y resumen, 23 de noviembre de 2009. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días a usted y a toda la audiencia de ese prestigioso medio. Gracias por atendernos, Dardo. Queremos conocer detalles de lo que significó este procedimiento operativo que han realizado desde el Escuadrón Rosario en la localidad de Las Rosas, vinculado a la trata de Blanca. Sí, mire, exactamente. Esto comenzó en el día de ayer, a las 1 de la tarde, con una denuncia por parte de del novio de una chica en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. El caso en sí es que es una menor de 18 años, la cual estaba sometida y presionada para que ejerza la prostitución. Después de allí que ingresamos al lugar ahí en la localidad de Las Rosas, efectivamente encontramos a la menor de 18 años y ella en forma espontánea nos dijo de que ella estaba obligada a ejercer la prostitución por una persona que en ese momento no se encontraba. Inmediatamente procedemos a la detención de los dueños del local, que es una pareja, y la trasladamos acá a Rosario y ahora ya está por declarar ante el juzgado federal. Bien, las conexiones son que el novio de esta chica está trabajando en Comodoro Rivadavia, Chubut. se comunica, se logra comunicar a esta chica diciéndole al novio que ella estaba encerrada en una vivienda y sometida sexualmente. El novio inmediatamente se acerca a una sección de Gendarmería en Comodoro Rivadavia, efectúa la denuncia y después de allí, inmediatamente la Gendarmería de Comodoro Rivadavia se comunica con nosotros y nosotros después de allí nos comunicamos con el juzgado federal de acá. Pero en realidad la chica es de Misiones y de allí el novio también es misionero. ¿Cuánto tiempo hace que está en la provincia de Santa Fe? Ahora hace un mes. Casualmente la estaban por hacer rotar por distintos prostíbulos de acá de la provincia de Santa Fe. Comenzó su situación ahí en Las Rosas y luego tenemos entendido que iba a ir a otras localidades de acá de Santa Fe. ¿Hay algún tipo de vínculo con alguna otra persona, alguna red que ustedes hayan identificado, que conozcan por otros casos? Mire, hasta acá es una nueva red, el juzgado federal está haciendo todas las investigaciones del caso, porque indudablemente es una red que está captando adeptos, y le explico porque creo que viene bien aclarar cómo es que adaptan o cómo ingresan las personas. Ellos por internet hacen trabajos. Inmediatamente hacen que manden un currículum, le dan un visto bueno y lo hacen venir a trabajar. En principio trabajan en un hotel a modo de recepcionista, a modo de mucama, y ahí le pagan un sueldo. Después de pasado un mes, inmediatamente ya le dicen, bueno, mira, te vamos a llevar a otro hotel en otra localidad, lo cual ahí es donde surge, ¿no es cierto?, la presión, el hecho de decir, bueno, listo, no vas a trabajar en esto, sino que tenés que ejercer la prostitución. Dardo Herrera, jefe del Escuadrón Rosario Victoria de la Gendarmería Nacional, en apuntes y resumen, 23 de noviembre de 2009. Trata de personas. 25 grados sobre nuestra ciudad, como habíamos adelantado. Gabriela Sosa, del Movimiento de las Juanas de la ciudad de Rosario, están presentando un libro, Se trata de nosotras, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En apuntes y resumen, 25 de marzo de 2010. Gabriela, buenos días, gracias por venir a la radio. No, gracias a ustedes por invitarnos. Tratamos siempre este tema, intentamos tenerlo siempre en agenda. Es complicado tratarlo, como otros tantos que tienen que ver con los derechos humanos y cuando vincula al poder, en este caso los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, para el control, la investigación, el seguimiento de los casos, o sea, incluimos a la justicia en esta situación. ¿Con qué nos encontramos en el libro que tiene que ver con historias, con compilaciones que ustedes han recolectado con relevancia y ponderancia de toda la Argentina? Sí, en primer lugar nos parece importante, y por eso hicimos el libro, visibilizar la temática de trata de personas. Es decir, nosotros hablamos, cuando hablamos de trata, de un negocio que utiliza fundamentalmente a las mujeres y a los niños y a las niñas con fines de explotación sexual. Y estamos hablando de un negocio que mueve muchísimo dinero, ocupando un tercer lugar en el mundo, luego del tráfico de armas y el tráfico de drogas, ¿no? Entonces no estamos hablando de un negocio pequeño. Este libro intenta justamente mostrar todas estas variables vinculadas al tema de la trata, este delito. Uh-huh. Es un delito que, como vos decías, tiene que ver con los derechos humanos fundamentalmente, porque una mujer sometida a trata, es decir, obligada a mantener relaciones sexuales y adolescentes y niñas, estamos hablando de una mujer que es trasladada sin estar de acuerdo, estamos hablando de que es escondida y sujeta dentro de algún espacio físico concreto, como puede ser pequeñas habitaciones, que es trasladada de lugar geográfico y que es obligada, obviamente, a través de un montón de mecanismos, a ejercer la prostitución. ¿Cuál es la situación en la Argentina? Se habla de que hay provincias que son receptoras, otras que son exportadoras de mujeres, otras que son importadoras de mujeres. ¿Cuál es la situación en el mapa que ustedes pudieron trazar sobre esta investigación? Sí, en primer lugar, los números hablan en la Argentina, y este también es un problema, también por un aporte que hacías vos, de las pocas herramientas institucionales que hay para medir realmente hasta dónde llega esta situación. Pero los registros sobre mujeres desaparecidas en la Argentina son de aproximadamente 500 por año. de las cuales una parte seguramente está vinculada a las redes de trata, ¿no? Y por otro lado, en el caso de nuestra provincia, ha ido trasladándose su situación de ser un lugar solamente de captación, para ser un lugar también donde se reciben mujeres y se las explota sexualmente. Y esto, creemos nosotros, y en nuestra lectura particular, tiene que ver con las connivencias que existen entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía, ¿no? Es decir, una intendente seguramente registra que en su comunidad, cuando hablamos de localidades pequeñas, funciona determinada prostíbulo prohibido, con otro nombre quizás, y de esa manera se permite también este negocio. Entonces estamos hablando de esa situación en la provincia de Santa Fe, donde se captan mujeres y se las lleva a la Patagonia generalmente, o estamos hablando ya perfectamente del trabajo ya en la ciudad y en algunas localidades en la zona norte de la provincia. Gabriela Sosa, coordinadora del colectivo de Mujeres Las Juanas, en Apuntes y Resumen, 25 de marzo de 2010. ¿El mayor centro de explotación, estamos hablando de las grandes ciudades y la Patagonia, o de las distintas partes del país? Por lo general, las provincias más humildes viajan directamente a la Patagonia, donde son explotadas sexualmente. Sí, hay situaciones particulares en lo geográfico, ¿no? Todo lo que es frontera. Te pregunto esto porque agarramos, discúlpame, te interrumpa. Agarrás el cualquier clasificado de la capital, que es el clasificado más importante de la ciudad, o el de Clarín, de Buenos Aires, y te encontrás que la venta de las mujeres tiene que ver con esta cuestión del de dónde es, misionerita, formosenia, chaqueña, tiene que ver por supuesto con sus rasgos característicos de cada uno de estos lugares, pero casualmente la venta de esas mujeres es en las ciudades grandes también. Exactamente, y hablamos de muchas situaciones transversales, ¿no? Que quizás en algún otro momento podamos profundizar, pero una cuestión tiene que ver con los estereotipos de cómo una mujer se puede comprar y se puede vender, y cuáles son los valores de una mujer que vale más o que vale menos. Entonces, por ejemplo, las mujeres que son captadas de los países como Bolivia o Paraguay, generalmente son trasladadas y vendidas para trabajo en situaciones de explotación laboral, que son estos talleres textiles de la provincia de Buenos Aires y demás. En tanto que mujeres peruanas, brasileras, colombianas, en menor medida, son utilizadas para la explotación sexual, lo que implica toda una lectura de quién es más bella, entre comillas, para poder ofrecerle el mayor valor. Ni hablar de las personas, de las niñas y adolescentes, es decir, las menores de edad en este negocio cotizan mucho más, ¿no? Claro. En el caso de la pregunta específica sobre las regiones, hay situaciones muy problemáticas en todo lo que es la frontera con el Paraguay, ¿no? La triple frontera es un lugar donde se puede hacer el traslado desde el exterior hacia la Argentina. Y después, desde ahí, son llevadas las mujeres y trasladadas del centro al sur e incluso a Europa, ¿no? Estamos hablando de Europa también como un mercado que recibe mujeres argentinas o mujeres cooptadas, trasladadas acá y depositadas en Europa. Gabriela, ¿cuál es la...? Acabamos de hablar de los clasificados. También se habla, y hasta está publicado, por ejemplo, en el ente turístico de la ciudad de Rosario, como punto estratégico de visita turística, la Rosa, que es un prostíbulo muy conocido de la ciudad. Este empresario no solamente tiene la Rosa, sino que tiene otros tantos prostíbulos importantes. De hecho, sabemos que es uno de los empresarios que tienen los mejores prostíbulos en cuanto a lo que hablamos recién, en cuanto a calidad de mujeres o en cuanto a la calidad del servicio que presta. Antes de conocer tu opinión y análisis sobre esta situación de los prostíbulos en las ciudades, ¿son legales o no son legales los prostíbulos? Los prostíbulos están prohibidos a su funcionamiento desde 1907. Lo que implica que la creatividad generada para utilizar o para que existan los prostíbulos con otro nombre son concretas. Digo, nosotras ahora, ya te lo comentaré más tarde, vamos a empezar todo un trabajo, por ejemplo, en el barrio de Pichincha, que es justamente donde está este lugar, La Rosa. La primera preocupación es por qué el Estado permite, en cualquiera de sus niveles, en este caso el Estado municipal, que se publicite dentro de su propaganda oficial un lugar donde el cuerpo de la mujer es la mercancía.

lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Walter Malosetti en Más tarde que nunca, 14 de abril de 2009. Son 60 años de Walter como músico profesional. Y algo de eso hay, ¿eh? Y cuando, algo de eso hay. Y cuando se te escucha... No lo divulgues mucho lo de los 60, pero pueden ser más, ¿viste? Todavía. Claro, pero lo que pasa que lo que te caga Walter es la historia, ¿viste? O sea, tenemos el disco de Alemán del 72 tocando. Vos contando en tu web que el primer show que viste es Alemán cuando te calzaste los cortos para ir a verlo. Sí. La historia, ¿viste? Está escrita también. Bien. Sí, la ¿sabes qué? No tuve otra pasión, la verdad. Tuve una sola pasión fuerte que fue el jazz desde chico. Uh-huh. Desde muy chico. Y en un país en el que, ¿cuándo entra el jazz a la Argentina? ¿Cuál es tu primera conexión con el jazz, Walter? Bueno, sí, había algunas orquestas de jazz, pero que tocaban distintos tipos de cosas, ¿viste? Era muy... muy, ¿cómo te podría decir? Muy débil la parte jazzística. Había orquestas que le decían la orquesta de jazz, ¿no? Pero tocaban, por ahí se tocaban un bolero, un mambo, no, antes todavía del mambo, y tocaban algunos temas de jazz. ¿Casaloma Jazz? Uno de los pocos conjuntos, digamos, casi el único, que tocaba jazz realmente era Oscar Alemán. Claro. Y ese fue el Oscar primer... Alemán con su guitarra, que yo me ponía los pantalones cortos, me ponía los pantalones largos para entrar a esos grandes clubes, ¿viste? El Defensor de Santo Lugares, que el Club Almagro. Y entonces yo me ponía los pantalones largos para entrar. Y aparte la música pasaba por eso, ¿no? Por el barrio, por el club, juntándose. Ahí, ¿no? Sí. Mucho. Los clubes todos tenían sus bailes de fin de semana, de sábados, por ejemplo, ¿no? Pero estaba siempre con el número uno, digamos, de las mejores orquestas típicas de tango y las mejores orquestas de jazz, grupos de jazz. Y a mí me volvía loco con Alemán porque, qué sé yo, por la guitarra, porque yo era fanático de la guitarra desde chico por mi casa. Por mi casa mi papá tocaba la guitarra, mi hermano mayor tocaba la guitarra, fue luthier, ¿entendés? ¿Seguís tocando con una guitarra que hizo tu hermano? ¿La tenés todavía? Sí, por supuesto. Yo tengo la Gibson, pero tengo al lado una de mi hermano. Claro, qué bueno. Siempre tengo la de mi hermano, sí, porque son muy... La Gibson tiene, aparte de ser un muy buen instrumento, tiene la parte electrónica muy buena. Pero yo tengo las guitarras hechas por mi hermano, que son modelos jazzísticos, así de jazz, con las S. Uh-huh. Pero las toco porque acústicamente tienen muy buen sonido. Walter, a nosotros nos llamó la atención... Te tenemos que decir que a nosotros nos llamó la atención Oscar Alemán porque lo conocimos al ser más pibes, lo conocimos primero algunas grabaciones que nos trajo acá Lice Risotto. ¿Nos escuchás bien ahí? Repetime lo último. No, que lo conocimos a Oscar Alemán por algunas grabaciones que nos trajo el licenciado Risotto, que viene a traernos música exquisita aquí al programa hace mucho tiempo, ¿no? Después vimos la película y nos fuimos encontrando con un tipo que tocaba diferente, ¿no? Que tenía como un romance con la guitarra particular, ¿no? Es increíble. Sí, tenía, ¿cómo te podría decir? Una técnica muy especial, porque él tocaba parado siempre y sin colgar la guitarra ni nada, la agarraba con los brazos y tocaba y tenía un sonido muy, muy, muy, muy agradable. Uh-huh. Muy agradable, muy fuerte por su guitarra que no era acústica. Yo me acuerdo cuando lo iba a escuchar, que yo era pibe, se ponía al lado del micrófono, sí, pero tenía a veces, qué sé yo, se movía de un lado para otro y se oía perfectamente, porque tenía una guitarra muy buena y la hacía sonar muy, muy bien, porque usaba como en el pulgar un uñero, ¿no? Una, una, como si fuera una púa, ¿no? Pero agarrada como un anillo en el dedo, ¿no? Que con eso tocaba con más fuerza, digamos, ¿no? Walter, vos sabés que acá tenemos, como te decía recién Federico, el vinilo original de Alemán 72, del sello Redondel, donde vos participás acá como guitarra rítmica. Sí, claro, claro, claro. De alguna manera, ¿qué recuerdo te trae esta experiencia? ¿Qué nos podés contar de la convivencia, ¿no?, en esta grabación con Oscar en el año 72, creo que después de su retorno de Europa, ¿no es cierto? Un poco en una etapa donde él estaba, además de grabando un poco acá en la Argentina, también enseñando, ¿verdad? Sí. No sé cómo vos... ¿Qué recuerdos tenés de esa época? ¿Qué recuerdos tenés de ese momento? ¿Qué vivencia? ¿De recuerdos de con Oscar? Sí, con Oscar en esa etapa, inclusive... Y bueno, sí, que muy buenos recuerdos tengo, porque yo iba a la casa, y siempre él me trataba con muy... Él era un tipo de un carácter muy fuerte, ¿no? Pero a mí me trataba con muy buena onda, y me pasaba todos los temas y todas esas cosas que él iba a tocar, ¿viste? Muy agradable conmigo. Uh-huh. Pero él era bravo en el sentido de carácter, ¿no? Pero yo tengo buenos recuerdos de él. Walter, lo que pasa es que para tocar un instrumento, digo, hay cierto carácter que está en la manera de manipular el instrumento y de contactarse con el instrumento, ¿no? Para sacarle ese sonido. Sí, yo cuando era chico y lo escuchaba y lo veía, me ponía los pantalones largos de mi hermano mayor, qué sé yo, pero para entrar a los bailes. Y lo iba y me ponía al frente, así bien cerquita de él, y me volvía loco como tocaba, ¿no? Uh-huh. Walter, bueno, estamos hablando de esta carrera tan rica, más allá de que arranca por algún show que viste en primera instancia, terminaste tocando con muchos otros grandes de la música, pero por sobre todo las cosas te diste esos gustos personales, ¿no? De tocar con la guitarra que crea tu hermano, grabar un disco con tu hijo, ¿no? Hay como cierta cuestión también familiar muy fuerte en tu relación con la música. Sí, porque era... Mi hogar fue un hogar muy, muy, muy, muy musical. Sí, fue mi papá tocaba un poquito la guitarra, mi hermano mayor tocaba muy bien la guitarra, le gustaba la música clásica, también le gustaba tocarse algunos buenos tangos. Y bueno, así fue siempre, y mi hermano fue muy buen luthier, las guitarras de él son muy cotizadas hoy en día porque son muy, muy, muy buenas. Y después viene mi hijo también atrás de músico, también influenciado, y así, ¿no? Así que eso tiene mucho que ver con el hogar. Walter Malosetti en Más Tarde Que Nunca, 14 de abril de 2009. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Personajes en Radio Universidad. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, En el aire es gratis, 11 de noviembre de 2008. Es un tema que nosotros discutimos permanentemente en cuanto a la cuestión esta, ¿no? De una construcción de un auténtico estado de justicia social, pero más que nada porque siempre parece ser una utopía, ¿no? Si hoy sentimos que estamos en condiciones de discutirlo nuevamente, sería un poco eso. Así es, sí. Bueno, yo muchas veces he dicho que si las utopías no existen, tenemos que tener la capacidad de inventarlas. Ajá. No, esto por un lado. Por lo otro, esto se desarrolló a través de un colectivo de organizaciones para ir pensando las alternativas del país. Está faltando el pensamiento filosófico, valores... éticos, también saber por dónde se pueden buscar caminos alternativos en el país que está en un momento de desintegración. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Por ejemplo, por la venta de tierras, los recursos naturales, es un país que ha perdido la soberanía. Lo que tenemos que recuperar son los caminos de la soberanía, de la integración, de los nuevos conceptos de desarrollo que ahí necesita y de los valores. Uh-huh. ¿No? En esta dirección es trabajo este colectivo lo vienen desarrollando muchísimas organizaciones, incluso comunidades religiosas, de religiosos, de religiosas, de organizaciones populares, de sectores políticos. Y bueno, es una propuesta de debate, de análisis, que las organizaciones puedan, a través de esto, plantear propuestas y alternativas y ver qué construcción se puede ir desarrollando en el país. Claro, porque nos fuimos alejando un poco, ¿no? Un poco bastante, ¿no? Pero digo, de los años 80, cuando comenzábamos a retomar estas discusiones con el retorno de la democracia, parecía, bueno, que iba a ser una lucha costosa, pero que de alguna manera nos íbamos a ir acercando. Ahora, en los 90 nos alejamos definitivamente, ¿no? De esta, de las cuestiones que tenían que ver con la soberanía, con los recursos nuestros, con lo propio, es decir, sentimos como que se fue todo. ¿Crees que ahora hay un intento, aunque sea tibio, por parte de este gobierno de retomar algunas cuestiones? Hablo concretamente de las medidas como las de aerolíneas, las AFJP, digamos. ¿Hay un intento tibio, aunque sea, o seguimos por otro rumbo? No sé, yo lo veo que son manotazos. No hay proyecto de país. Cuando uno analiza cuál es el proyecto de país, nos damos cuenta que son como... se atiende mucho la coyuntura, pero no los cambios estructurales. Uh-huh. Esta es la diferencia. Gobierno por ahí tiene cosas que son interesantes, pero que no tienen continuidad, no tienen profundidad. Es como esos árboles que se desarrollan con las raíces muy extendidas, pero viene un vendaval y lo voltea. Entonces lo que hay que pensar es en la profundidad, en los problemas estructurales. Por ejemplo, yo preferiría que en lugar de estar, y lo hablo en términos personales esto, ¿no? Por eso he antepuesto el yo. Por ejemplo, en la cuestión de aerolíneas, pensaría en el petróleo, en el recurso de YPF, no en el gas. Porque hoy tenemos que estar dependiendo de empresas privadas. La cuestión, en lugar de estar pensando en el tren bala, pensaría en una redimensión del país, de las líneas ferroviarias, en su integridad. Por ejemplo, yo he planteado la cosa, lo he hecho con Pino también, en el Bagüen, he preguntado, ¿a qué se parece la Argentina? No, ¿qué sensación tenemos de la Argentina? Cuando miramos el mapa de la Argentina, el territorio nacional, es una chuleta, es un bife, es un bife de costilla. La cordillera de los Andes es el hueso, ¿no? Que lo están devastando, se están llevando todas las empresas mineras. La ley de minería, que no la quieren reformar, es terrible. No, el resto, cuando uno ve la línea férrea, caminos, la estructura del país sigue siendo colonial, es agroexportadora. Todo se converge en Buenos Aires, no hay una integración del país. Entonces tenemos que repensar en esto, si queremos los ferrocarriles nacionales, ¿qué tipo de ferrocarriles necesitamos y para qué? El otro eje, y que también en el documento lo señalamos, la cuestión de la deuda externa. El juicio de Alejandro Olmos, después de 18 años de juicio, hace 9 años que todo está archivado, cajoneado en el Parlamento, no se investiga lo legítimo del ilegítimo, pero el gobierno sigue pagando la deuda externa y le quiere pagar al Club de París. Adolfo... No. Bueno, creo que todo esto es lo que tiene que estar en debate. Adolfo, usted le ha enviado dos cartas a la Presidenta de la Nación, creo que no ha obtenido respuesta. No, ni la voy a tener. Así que, porque son los puntos neurálgicos del país. Y este gobierno tiene otras ideas, no tiene proyecto de país, pero tiene otras ideas. Una de las cosas que ha trascendido en los medios fue que usted casi como estableció una denuncia de que este gobierno ha sido una violación sistemática de los derechos humanos. Eso es una acusación muy fuerte para... Y lo es. Lo es concretamente. Puedo señalar alguna de estas cosas. Se nombran 25 niños de hambre por día en el país, según un informe de UNICEF. Eso es responsabilidad del Estado. No solo del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales, que son señores feudales. Se está vendiendo el país. Están echando a los indígenas, a los campesinos, de sus tierras. Se están apropiando de los recursos. Veamos Misiones, en Salta, por ejemplo, ¿no? Con ese nefasto gobernador que fue Romero, que ahora está en el Parlamento. No sé si es senador o diputado. Senador. Bueno, es hombre que ha maltratado, ha echado a los indígenas a vender las tierras a grandes empresas transnacionales. Ahora, los derechos humanos, cuidado, no se limita a la época de la dictadura militar. No, tenemos que verlo en su integridad. La devastación del medio ambiente, lo que están haciendo, destruyendo la biodiversidad, creando los montes, y por eso tienen las secas, ¿no? Eso también tiene que ver con los derechos humanos. Esquivel, ¿para usted tiene poder el gobierno, no digo este solamente, este eventual gobierno de los Kirchner, sino cualquier gobierno, alguien que llegue a la presidencia, puede contar con el poder suficiente de transformar esta cuestión? Porque a veces nos da la sensación de que la misma sociedad es manipulada, a veces por los medios de comunicación, pero a veces hasta se toman medidas en este sentido y la gente está en contra. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero claro. A lo mejor a gran parte de la población no está a favor de que se hagan nuevas líneas ferroviarias, no está a favor que se restatice el petróleo, porque bueno, lo ve... ¿quiénes no están a favor de esto? ¿Quiénes no están a favor? Digo que a veces nos manipulan, ¿no?, la opinión pública. Sí, sí, entonces, los medios de comunicación. Pero en realidad la pregunta primera es si alguien puede tener el poder de modificar esto o se enfrenta realmente ante un poder mucho mayor. Bueno, es decir, hoy el poder no está en los gobiernos, está en las grandes empresas transnacionales, están en los medios de comunicación, que son corporativas, han concentrado todo el poder informativo. No hay libertad de prensa y libertad de empresa, salvo medios alternativos, algunos sectores periodísticos, pero los medios, como por ejemplo el Grupo Clarín, es un monopolio que controla la información del país. Controla el canal cable, controla muchísimos medios. Ustedes los conocen, esto, ¿no? Claro, exacto. No. Entonces, la libertad de prensa murió. Lo que existe es la libertad de empresa. Y yo digo de que no son sinónimos. Entonces, hay que generar los medios alternativos. Un gobierno tiene que tener coraje de pensar para quién gobierna. O gobierna para esas empresas o gobierna para el pueblo, ¿no? Es posible. Evo Morales lo está haciendo. Chávez lo está haciendo. Correa lo está haciendo en el Ecuador. Tienen dificultades. Ahora, para esto se requiere también el apoyo del pueblo. Pero si no hay un pueblo consciente, no hay un pueblo que luche por recuperar su patrimonio, estamos perdidos. Pero estaba leyendo que en el lanzamiento de este foro social se habla que tiene una finalidad política y no electoral. Está muy bien, ¿no? Pero sin embargo, ha generado este debate anterior que ha generado el kirchnerismo con esta carta abierta de que hay espacios de discusión política interesantes, pero también hay que pensar en términos electorales porque son las opciones políticas, ¿no? Digo, son los dirigentes, son los partidos políticos. Pero cuando hablamos de política no hay que hacer un reduccionismo electoral. La política es mucho más amplio. Primero, para mí la política significa la búsqueda del bien común de una sociedad. Darle espacio de participación, que el pueblo participe, que sea protagonista y no espectador, pero que no sea manipulado. Porque, por ejemplo, a los que le dan un subsidio y si no van a las marchas que convoca el gobierno, se lo quitan. Eso es extorsión. Bueno, usted, de todos modos, ¿usted cree que hay una alternativa política a este gobierno o algo mejor? No sé, ¿cómo puede...? Creo que hay estos arribistas que están contra todo, que no reconocen nada bueno del gobierno, que simplemente son golpistas, ¿no? y que están tratando de debilitar el gobierno sistemáticamente. Uh-huh. ¿No? Las declaraciones de Bussi, Eduardo Bussi, que era un compañero, tiempo pasado, era un compañero, uh-huh. ¿No? Dice que hay que desestabilizar al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Situaciones golpistas, ¿no? Yo lo lamento esto por la Federación Agraria, que antes la apoyábamos, pero no podemos apoyarla en estas condiciones. Como no podemos apoyar que tiren miles de litros en las rutas, alimentos, cuando tenemos 10 millones de personas en situación de pobreza en el país. Sí. Bueno, un poco hacíamos referencia a eso, ¿no? Cuando el gobierno, cada paso que quiere dar en este sentido, recibe esas quejas terribles por parte, en un caso, de los productores, como por parte también de los medios de comunicación, cuando todo se pone en tela de juicio y en duda. ¿Le queda ganas a un gobierno de encarar para ese lado? No, o sea, ¿o es medio como siente que es pelear contra molinos de viento? El gobierno no trabajó correctamente ahí. Mezcló todo, mezcló el pequeño y mediano productor rural con las grandes corporaciones sojeras que no les interesa el bienestar del pueblo y que no quieren redistribuir la riqueza. El gobierno ahí se equivocó. El gobierno lo tiene que asumir, tiene que abrir el diálogo. No puede ser que la situación del país solo a 5 personas. Creo que si tiene un debate, tiene que haber un debate social amplio, honesto, incluso aceptar las críticas, pero para corregir, no para demolerlo. Yo quisiera, y lo he dicho y lo digo en la carta a la presidenta, no quisiera que este gobierno fracase, porque el fracaso de este gobierno es el fracaso del país. Pero tampoco como vidrio. No, tengamos claro hacia dónde va. Hay cosas que son estructurales del país que hay que cambiar. Este documento que nosotros lanzamos, y que no será el único, porque esto tampoco es definitivo, es abrir un debate, es abrir la reflexión a la acción política. Y después veremos la construcción que se va a hacer a través de esto, la gente que esté de acuerdo, cómo va a participar. Bueno, este es un debate que tenemos que darnos. Está también la convocatoria, la constituyente social, que la viene realizando la CTA con Víctor de Llenaro, que vienen realizando un buen trabajo a nivel nacional. Abramos otro espacio, porque si esto queda reducido únicamente a Macri, a la Lidita Carrió, que es a la oposición, que tampoco tienen proyecto de país, o tienen un proyecto de país que no es en beneficio del pueblo, entonces tenemos que repensar muchas cosas. ¿Hacia dónde va el país y para qué? Claro, porque uno, o sea, corre el riesgo de que, si bien parecen insuficientes las medidas de este gobierno o que no tenga un proyecto de país, la salida pueda ser para el lado, para el sector liberal, como fue en los 90, ¿no? Sería una cosa así. No, eso sería fatal, porque el otro día estaba hablando con mi señora, que es compositora de música, ¿no? Y la situación del Teatro Colón, que lo transformen en un shopping, es lamentable, ¿no? Una de las glorias internacionales, como es el Teatro Colón, uno no sabe qué es lo que quieren hacer con esto, y el pueblo no sabe absolutamente nada. Pero no estoy hablando únicamente de Macri, tendría que hablar de Tellerman también. No, que están haciendo realmente es la no cultura. Entonces es un momento de reflexión, porque la crítica es fácil. El problema es, si bien somos críticos en esto, tenemos que construir, como el caso de minoridad, ¿no? Que aquí quieren bajar la ley de imputabilidad para reprimir a los chicos, en lugar de las políticas sociales de contención, de prevención y de educación con los chicos. Porque con la represión esto no lo resolvemos. Entonces creo que tenemos que repensar el país, ¿no? Y recrearlo con imaginación, con esfuerzo, con participación. Te he dicho que él, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, En el aire es gratis, 11 de noviembre de 2008. Personajes en Radio Universidad. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta